dando su calor. En niebla espesa por su amor y está perdiendo su color. En cruenta lucha por traición. Y hacerlo intomable. Y está hirviendo tu sangre por la impotencia de.